me antoja tu vida. Cada vez cuando pase, se me antoja mirarte. Cuando encargas la risa, y no quiero dejarte sin mañana en los ojos, con capricho de todo y lo que falte. Se me antoja tu boca, regalo de una noche, que me dejó esperanzas de otro beso que toque las lunas de este sueño que he inventado contigo. Prefiero ser tu amante y luego ser tu amigo. Y voy a darle la risa que falta a tu voz, y voy a darle a tu vida una nueva ilusión. Y voy a darle toditas a tu alma las ganas de hallarte, las ganas de hallarte en una canción. Regalo de una noche que me dejó esperanza de otro beso que toque las lunas de este sueño que he inventado contigo. Prefiero ser tu amante y luego ser tu amigo. Y voy a darle la risa que falta a tu voz, y voy a darle a tu vida una nueva ilusión. Y voy a darle toditas a tu alma las ganas de hallarte, y voy a darle toditas a tu alma las ganas de hallarte. Tu